Alianza Electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. No sé si sepas, pero en la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango. De personas que nos pusimos en movimiento porque desde hace tiempo la ciudad se está quedando atrás, atrapada en el pasado. Dejó de ser la capital de la vanguardia, los derechos y las libertades. Nos pusimos en movimiento para avanzar hacia el futuro. Soy Salomón Chertorivsky y quiero ser candidato a diputado porque la ciudad ya está en movimiento. Salomón Chertorivsky, precandidato a diputado federal, Distrito 10. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Bienvenidas todas las escuchas curiosas, como siempre, a este laboratorio de alquimia sonora de su estación predilecta 90.9. Nos recibió en el epílogo de la mejor música del 2020, segunda parte, Molero, Selvas de Ewapanomas, de su disco que nos gusta muchísimo aquí, Ficciones del Trópico, estas ficciones del trópico a las que estamos muy, muy acostumbrados. Yo soy Pablo Martín Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y esto es La Fórmula Secreta, llegando al filo del 2020. Como Si ustedes escucharon el programa de la semana pasada, pues sabrán que estamos, como dijo Pablo, haciendo un pequeño recapitulatorio de este año tan complicado, que nos puso tan al límite. De alguna forma estamos quizás narrando un poco el año a través de la música, ¿no? A mí hay una cosa que he querido comentar de nuestra selección musical, que de alguna forma refleja un poco la producción, el panorama de la música experimental en el mundo, que es que la mayoría de las canciones están hechas por mujeres y hay una predominancia también de personas transgénero, de personas no binarias, ¿no? Tenemos ahí a Dream Crusher, a Linda Quebrada, Earth Eater, ¿no? Este panorama se abre a expresiones como más que se mantuvieron periféricas durante mucho tiempo, y eso me parece muy emocionante. A mí no sé qué opinen ustedes. Sí, total, súper emocionante. Sin duda alguna, una nueva forma de trazar la realidad y recapitular la historia. Y nuevamente vamos a dar voz a la música, no sin antes recordarles nuestras redes sociales para que nos escriban, para que nos apapachemos ahí de una manera más cercana. Arroba la F secreta 909, arroba Ibero 909 FM en Twitter, Facebook, Instagram, para que nos compartan y nos ayuden también a seguir dibujando este mapa de muchos backgrounds culturales, sociales, políticos y por supuesto también mucha música. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues démosle. Lo siguiente que vamos a escuchar es del disco de Kelly Lee Owens, Melt, que creo que, perdón, se llama Inner Song, ¿no? La canción es la que se llama Melt, que según lo que nos han ustedes comentado ahí en nuestras redes y en las redes de Ibero 90.9 fue uno de los favoritos del año. Pues entonces tenía que aparecer, ¿no? Tenía que aparecer. Y pues bueno, de ahí iremos con Dream Crusher, No Tricks Point Never, Lorenzo Senni, Lechuga Zafiro, Lucrecia Dal, Cucina Povera, Mary Latimore. Gran música para el día de hoy y pues bueno, esperamos que les guste. Sigan comentando ahí en las redes sociales y vamos con más música. Disfrutar. Pues vamos. I say. Many times, searching without being able to find you, the twilight would surprise me in the hour of your eyes. Many times I forgot you, wanted to forget myself and remember. And remembered I had to forget you. Thinking of you for the very reason I didn't want to remember you. The twilight would surround me at such times. I remember it perfectly. I confused you with the twilight, confusing myself with you. You confused me with the twilight, confusing yourself with me. And you and I confused ourselves with the twilight. And many times in the same fog, there was confusion of twilight, you and me. And there was no such thing called twilight, or to tell the truth, nothing not called twilight, except those called you and I, who could not keep from calling each other twilight.

Thank you. Pues llegamos al final del segundo epílogo de la música del 2020. Llegamos también al último instante con ustedes en esta frecuencia, en este año pandémico, caótico, turbulento, que bueno, también nos dio muchísima música para estar en nuestros confinamientos respectivos. Y pues agradecerles esta fidelidad que tienen con el programa todos los lunes por la noche. También prometerles un 2021 igual de sorprendente, por lo menos en términos musicales, y aquí estaremos siempre a la escucha de esas expresiones marginales, esas expresiones liminales. Y vamos a terminar con un espíritu también, me parece, humilde. So Humble the Afternoon de Julia Holter nos despedirá en este 2020 en el espacio de la Fórmula Secreta. Muchas gracias, y gracias también, José Luis, Astrid. Como siempre, es un gustazo estar acá con ustedes. Gracias, Pablo. Gracias, Astrid. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en 2020. Muchas gracias de verdad. Y si pueden confiar en algo de nuestra parte, es que en 2021 se va a poner más raro todavía. Seguiremos experimentando con ustedes y siendo su laboratorio de confianza para expresar todo aquello que quizá no ha sido explorado aún. Agradecemos su confianza, su escucha y, por supuesto, estar conectados a la distancia. Vaya forma de empezar la década. Y vamos por más. Vamos por más. Y pues bueno, así nos vamos con So Humble the Afternoon de Julia Holter en la Fórmula Secreta. Nos escuchamos en 2021. Cuídense mucho y disfruten. Adiós. Adiós. Bye. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Más surrealista que un cuadro de Salvador Dalí. Salvador Dalí, Salvador Dalí, Salvador Dalí. Más impredecible que un episodio de Game of Thrones. Más nostálgico que una canción de Nick Cave. No importa lo que hayas pedido en tus uvas, la realidad es que este año no fue lo que esperabas. No fue lo que esperabas. Despide este 2020 con la radio prendida. Aquí también pasan cosas inesperadas. Ibero 90.9. Tu nueva playlist está por empezar. Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Ibero 90.9 es más que una estación de radio. Ibero 90.9 es más que una estación de radio. Somos gifs de gatitos y de políticos. Síguenos en Twitter. Nos encuentras como @ibero909fm. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder.